Entra en vigencia el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. La ratificación del Estado chileno constituye un avance sustancial en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, tales como el reconocimiento de su carácter de pueblos, de su derecho a asumir el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y de su desarrollo, de los derechos sobre sus tierras y territorios. El próximo 15 de septiembre entra en vigencia el convenio 169 en Chile. Infórmate en www.oitchile.cl, oficina subregional de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina.